vida, pero yo sigo cantando. Contra changos hace tiempo que me tiran para ver si alguien los mira, pero se quedan mirando. ¿Desde cuando la vida me andan quitando? Yo cantando por donde ando, matándolos como Rambo, tú cagándote pa' dentro, viviendo de puros cuentos, llenando los conciertos, contándolos de a 500. Y lo que es nomás, al chile nomás lo que es, sin hablar de más y sin elevar los pies. Rata, quien espanta lo que canta, soy de Santa y acá en Santa estamos curados de espanto. Por lo tanto, mientras tanto hasta el momento estoy completo y por supuesto que demuestro que eres falso. No ando herido, no he corrido, ni rapeando me han vencido, no venden como he vendido, no sé por qué tan crecidos. Algunos se sienten importantes si los dejas columpiarse. Algunos no tuvieran carrera si por el cartel no fuera. Si vieran la manera en la que esperan pa' después voltear bandera, bueno fuera que tuvieras par de huevos pa' mirarme. Pero te falta cara y eso que eres doble cara, y andas muy Agustín Lara mientras yo miro probable que pa' ti de par es lo mismo que a tu compadre por hablarle a federales de mis jales. ¿Desde cuando la vida me andan quitando? Yo cantando por donde ando, matándolos como Rambo, tú cagándote pa' dentro, viviendo de puros cuentos, llenando los conciertos, contándolos de a 500. Y lo que es nomás, al chile nomás lo que es, sin hablar de más y sin elevar los pies. Papagayo, te quedó grande el caballo, me dijiste yo no fallo, que eras un perro de guerra. Pobre perra, pues no quedas como el Ferran, según tu puro padela, pero cuando el pleito vuelas. Hay panela que le pelas y sabes que me la pelas, que te duela, gominola. Eres culo, no eres chulo, se te subieron los humos y no traes pa' tu consumo, ya das pena. Te sientes de la realeza con tu corona de princesa, pero tu naturaleza es wannabe, wannabe fresa. Le dijeron a tu jefa, su hijo está mal de la cabeza. Si sigue mamando verga, le van a crecer las orejas. ¡Chorejón! La longa me andas pelando. Hoy, mañana y siempre. Tú sabes quién trae el mando. Papi, papi, papi, papi. De risa me estás matando.